llegas a contener. Bailaba y sola miraba desde la barra con timidez. Cambiaba ya de pareja por quinta vez. ¿Por qué no me animo con vos a bailar? Compa.